andaba en la vida vagabundo, sin Dios, sin fe, sin esperanzas. Pero un día Jesús salió al camino y me dijo: ven a mí, oh pecador. Él me buscaba, cuando pude oír su dulce voz, cuando con tiernas manos acariciaba en mi herido y llagado corazón. Él me buscaba, por mí lloraba y me ha llevado a la vida eterna. Ha llevado a la vida eterna. Yo vivo de Jesús enamorado, hoy florece en este instante en toda mi alma la suave luz de maravillosos prados.